Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre quién es la diosa Artemisa. A lo largo del podcast hemos ido haciendo un recorrido a lo largo de las historias que alzan a los 12 olímpicos por encima del resto de divinidades. Vimos la historia de Zeus, la de su padre y la de su abuelo, y te he ido presentando a todos sus hermanos. Ahora podemos empezar a hablar de esos hijos que también formarán parte del panteón. Hoy, en concreto, vengo a explicarte quién es la diosa Artemisa, que debo confesar que es una de mis favoritas, a pesar de que es una diosa que, bueno, da bastante miedico. Como hacemos siempre que te traigo una presentación de un dios, primero intento definírtelo, saber quién es, cómo era entendida, cómo se la llamaba e incluso cómo se la representaba. Es por eso, ¿no?, que la primera pregunta que vamos a responder hoy es precisamente, ¿no?, la que da título al capítulo del podcast. ¿Quién es la diosa Artemisa? Tanto en pintura como en escultura, siempre se la representa como una doncella joven, alta y vigorosa, que viste una túnica corta hasta las rodillas. Lleva arco y siempre un carcaj. Suele ser habitual verla acompañada de animales salvajes, especialmente ciervos y liebres. Si tuviéramos que definirla de alguna manera, seguramente sería con el término agrotera, que en nuestro castellano actual significaría salvaje. Y es que se trata de un epíteto que define muy bien la naturaleza de esta divinidad, pues es entendida como una diosa virgen dedicada a la caza. A pesar de esta castidad, que en términos griegos siempre se traduce a que no tiene marido o pareja masculina, no vive sola, sino que la acompaña un cortejo de ninfas sirvientes, todas ellas habiendo hecho un voto de castidad. Y es que esta negativa, ¿no?, a acercarse a ningún varón que no sea un interés amistoso y poco más, es algo que vamos a ver en todos los mitos de Artemisa, tanto si es ella la protagonista como si es la antagonista o un simple personaje secundario. En uno de estos textos mitológicos más antiguos, el himno homérico a Afrodita, se cuenta que Artemisa es invulnerable, ¿no?, al embrujo de la diosa del amor. Literalmente se dice lo siguiente: es invulnerable puesto que el arco es su deleite y la matanza de bestias salvajes en las montañas, también las liras y la danza, los gritos a toda voz y los bosques umbríos y las ciudades de hombres justos. Vemos claramente que es una diosa que va a vivir un poco alejada, ¿no?, de lo que es la civilización, más entregada a lo salvaje, ¿no? Ya hemos hablado, por ejemplo, de Deméter, que es la diosa de la agricultura, es decir, de la naturaleza, entre comillas, domesticada. Artemisa, en cambio, es la diosa de esta salvaje, o sea, de esta naturaleza salvaje, y que va a disfrutar de todos los deleites, ¿no?, que se esconden entre los bosques, con las bestias y también especialmente con la caza. Es por eso que dos adjetivos que podrían definir perfectamente a Artemisa es, por un lado, asalvajada, y por otro, también feroz. A pesar, ¿no?, de esto, también podemos encontrar una cara de Artemisa más agradable, más bonita, y es que muestra mucha preocupación e interés por los cachorros de todos los seres vivos, tanto animales salvajes como animales domésticos y los propios humanos. De aquí proviene su rol entendida como diosa también de los recién nacidos, puesto que la mayoría de mujeres que estaban dando a luz, incluidas las mujeres que estaban ayudando, ¿no?, a parir a una mujer, siempre solían apelar a Artemisa a través de dos títulos que también le acompañan, además de la de salvaje, que es Lochella, que quiere decir la del parto, y Courotopros, que sería algo parecido a nodriza de los pequeños. Todo ello, si te fijas, son características que se van uniendo, ¿no?, con un pequeño hilo conductor. Este salvajismo, esta cercanía a los pequeños animales, ¿no?, esta relación directa entonces con el parto, también lo van a unir a que se trata de una diosa asociada a la feminidad, a la vida de las mujeres. Y esto, en consonancia, también la va a vincular como la diosa. No va a ser la diosa de la luna, porque ya tenemos una divinidad para ella, pero sí que está muy relacionada con ella, con la luna, con la noche. Recuerda también que desde tiempos inmemoriales, ¿no?, la luna siempre está relacionada con la mujer, especialmente por el hecho de los ciclos lunares, que se relacionan con los ciclos menstruales propios de la mujer. Una de las diosas también representada por la luna es precisamente Hera, un personaje que ya veremos a continuación que va a mostrarse hostil hacia los dos hermanos, tanto Artemisa como Apolo. Y es que precisamente Hera y Artemisa suelen entenderse como divinidades enfrentadas, contrarias, tanto en el imaginario y en la concepción de ambas diosas. No tenemos a Hera, que es la diosa del matrimonio, mientras Artemisa, ¿no?, es la diosa de la castidad. Por lo tanto, es obvio, ¿no?, entender aquí el paralelismo y la antítesis entre ambas, sino que también las vemos en los propios mitos. Por ejemplo, en la batalla de los dioses de la Ilíada, tanto Hera como Artemisa van a participar, a pesar de que Artemisa no es una diosa relacionada con la guerra, participa en el bando contrario a Hera. Y de hecho, veremos, ya lo hablaremos más adelante, que hay un pequeño enfrentamiento entre ambas. Continuemos. Ya me estoy adelantando un poco a los mitos que vengo a explicar a continuación, pero vamos a seguir con esta definición de lo que es Artemisa y cómo se la entiende. Esta ferocidad de la diosa, este lado más salvaje, según los estudiosos, parece remitir a una deidad mucho más antigua que la propia Artemisa, y que se le suele denominar a menudo como la señora de los animales salvajes. Esta diosa, que tiene un origen muy remoto, fue venerada en la Creta minoica, en la Grecia prehelénica y en Asia Menor. Es cierto que se trata de una relación que los propios estudiosos ponen aún en duda, especialmente por ciertas diferencias entre Artemisa y esta señora de las bestias, ¿no? Principalmente que la diosa arcaica es representada como una mujer adulta, más que mujer, madre, en lugar de esta virgen doncella. Pero sí que vemos al menos las características principales, ¿no? Esta diosa salvaje que vive en los bosques, que su vida o sus mitos giran alrededor, ¿no?, de preservar un poco esa condición, esa vida salvaje. En cambio, ¿no?, las características principales que vamos a ver en nuestra Artemisa clásica, que bueno, como es lo que siempre te digo, ¿no?, yo te hablo de una Artemisa general, pero luego, en depende qué mitos, en depende qué zonas, el personaje se adapta, se readapta e incluso veremos que muta, en algunos casos convirtiéndose en otro dios distinto, ¿no?, como si tuviera una doble personalidad. De hecho, te hablaré más adelante sobre un caso en particular. Pero bueno, lo que decía, hablemos de las características principales de Artemisa. Se la suele definir como fiera, valiente y hábil en la caza y el manejo del arco, por supuesto. A pesar de esto, como ya te he dicho antes, no es una divinidad relacionada con el mundo marcial o bélico, puesto que directamente no suele aparecer en las escenas bélicas, ¿no?, propias de los dioses, de estas guerras entre dioses. Cuando las pocas veces que lo hace, vemos que acaba siendo burlada o engañada. Lo que te mencionaba antes del enfrentamiento entre Hera y Artemisa, vemos como cuando las diosas se enfrentan, Hera la trata pues con cierto desprecio, le golpea las orejas con su propio arco y Artemisa acaba huyendo y sale corriendo, llorando, y se esconde tras su padre, ¿no? Lo que es un retrato que deja bastante en evidencia a la pobre Artemisa, cuando vamos a ver otros relatos en los que se muestra fiera, guerrera y una gran luchadora. Solo que aquí, bueno, es lo que decimos, es una versión de un texto en concreto, que es la Ilíada, no podemos entenderla como representativa, ¿no? Pero sí que vemos esa escena tan, tan curiosa y que se aleja un poco de todo lo que lía y todo lo que hace Artemisa en la mitología en general. Por lo tanto, ¿de qué es diosa Artemisa? Pues de la naturaleza salvaje, de la caza, de la noche, de la luna. Y también va a ser un agente de muerte, va a ser uno de los dioses, o de las diosas en este caso, ¿no?, que va a ser enviada para matar, para castigar a alguien con la muerte. Pero este alguien, muy particularmente en el caso de Artemisa, van a ser siempre o casi siempre mujeres. Es por eso que entre los muchos epítetos que hemos mencionado a lo largo, ¿no?, de este primer apartado del capítulo, hay que añadirle también el de asesina de mujeres. Tan importante es este papel de Artemisa que la mayoría de casos dentro del relato mitológico, cuando una mujer muere de forma repentina, inexplicable, se suele atribuir que ha sido obra de las flechas de Artemisa. Para que te fijes un poco, ¿no?, en cómo llegó a calar este papel de Artemisa. Bien, presentada la diosa, vamos a avanzar en su relato de forma más o menos cronológica. Lo primero que tengo que explicarte es su familia, o sea, quiénes son sus padres y su hermano. Te hablaré un poco del nacimiento, hay dos versiones, bueno, hay más de dos versiones, pero podríamos dividir las versiones en dos tipos, ¿no? Sobre cómo nace Artemisa, cómo consigue nacer tanto ella como su hermano gemelo Apolo. Después te hablaré del séquito que acompaña a Artemis, y aquí tendremos que hacer una pequeña pausa para repensar algunos conceptos, al menos desde nuestra óptica actual. Y luego ya te hablaré de ciertos, no todos, relatos de venganza que Artemisa cumple bajo las órdenes de otro dios o por propia voluntad. Seguramente este capítulo vaya a ser uno de esos capítulos un poco más largo de lo habitual, pero bueno, de momento nadie se ha quejado por eso, así que yo continúo con mi tónica habitual. Empecemos pues con el nacimiento de Artemisa y Apolo. Ya te he dicho que Artemisa y Apolo son hermanos gemelos y los dos provienen de la pareja, obviamente, pues quién va a ser su padre, el padre de todos, va a ser Zeus, era fácil adivinar esta, y su madre es Leto. Como ya sabes, Zeus está casado con Hera, y a Hera no le suele gustar demasiado que su marido tenga amantes y mucho menos tenga hijos bastardos, por lo tanto va a ser la gran antagonista de la historia del alumbramiento de estos hermanos celestiales. Como te he dicho, hay dos vertientes en cuanto al nacimiento de los dioses. Primero vamos a empezar con la primera versión de este nacimiento, que es la más arcaica y que vemos recogida en el himno homérico a Apolo. En esta versión se nos cuenta que Leto concibe a los hermanos gemelos con Zeus, pero le fue muy difícil poder alumbrarlos. El primer impedimento que encontró fue que le costó encontrar un lugar para poder dar a luz, pues todas las ciudades temían ser el lugar en el que se alumbraría Apolo. Se había profetizado que de la unión entre Zeus y Leto nacería un dios excepcional, que se convertiría en el soberano de todos los dioses y mortales. Te adelanto, te hago el spoiler de que Apolo luego se convierte en el dios del sol, o sea, el que tira del carro del sol y por lo tanto no está por encima, físicamente hablando, ¿no?, de dioses y de hombres. En este intento, ¿no?, de alumbramiento, Leto va a conseguir convencer a la ciudad de Delos para que la acepten al prometerles que en la ciudad se establecería el santuario principal de Apolo y que su hijo tendría la ciudad cuando, siempre en sus pensamientos. Ante esta ofrenda, la ciudad acepta y todas las diosas acuden a atender el parto para ayudar a Leto a alumbrar a los dos gemelos, excepto, como no, de Hera, que no solo sé que había quedado en el Olimpo negándose a asistir, sino que retenía junto a ella a Ilitia, que es la diosa del nacimiento. Si la diosa del nacimiento no acude al lugar, no nace nada. Es por este motivo que Leto pasó 9 días y 9 noches sufriendo los dolores del parto sin llegar a alumbrar a los dos dioses. Esto siguió así hasta que la diosa mensajera Iris hizo llegar a Ilitia la promesa de ofrecerle un espléndido collar si acudía en ayuda de Leto. Con la diosa del nacimiento presente, Leto consiguió dar a luz a sus hijos. Esto es muy curioso porque encontramos varias representaciones de este momento en el que Leto se agarra a una palmera, consigue alumbrar a Apolo en Delos y la segunda en nacer es Artemisa y nace en Ortigia. Que Ortigia no se conoce demasiado bien qué es, no se sabe si es una región o una isla cercana a Delos y la verdad se ha quedado un poco en duda qué lugar es ese. Sobre todo porque en las siguientes versiones se explica que ambos gemelos nacen en el mismo lugar, en Delos. Esta es la primera versión, es la más arcaica y es la que menos seguramente hayas escuchado hablar. Porque la más famosa es la siguiente, que es una que se va a ir creando a medida que distintos autores clásicos vayan aportando su granito de arena. Recuerda lo que siempre te digo, la mitología no deja de ser esas historias que se contaban antaño para explicarse la realidad y que, como es natural entender, se iban construyendo a medida que se iban escribiendo los mitos. Cuando un autor decía A, el siguiente decía B, el siguiente decía C, hasta que así se formaba una historia, ¿no? En las siguientes versiones cambian un concepto claro. Leto sigue teniendo problemas para encontrar un lugar donde alumbrar. Pero no porque las ciudades teman el nacimiento de Apolo, sino porque Hera se lo impide. Según el autor Calímaco, Hera hará enviar a su hijo Ares, el dios de la guerra, y a la diosa mensajera Iris, y ordena a todos los lugares del mundo que no acojan al amante de su marido, bajo la gran amenaza, ¿no?, de que Hera actuaría en consecuencia. Pero la isla Delos se rebela contra la diosa e invitará a que acuda a poder alumbrar a la diosa Leto. Otra versión, la de Apolodoro, explica que Hera, en lugar de enviar a sus hijos y a Iris, lo que hace es perseguir a Leto por toda la tierra, impidiéndole, ¿no?, encontrar un lugar de reposo, hasta que ésta consigue llegar a Delos, donde efectivamente acaba alumbrando a los mellizos. En esta versión en concreto, la que nace primero es Artemisa, a diferencia de la anterior, y al nacer Artemisa será la que ayude a su madre, recién nacida, a alumbrar a Apolo. Es por esto, ¿no?, que se entiende a Artemisa como la diosa también de los partos. Una curiosidad muy tonta es que siempre se ha creído que esta versión es la más extendida, puesto que en la propia ciudad de Delos se celebraba el cumpleaños de Artemisa un día antes que el de Apolo. Por lo tanto, se creía que Artemisa había nacido antes que Apolo. Si avanzamos en cuanto a este añadido, ¿no?, de detallitos a la historia, Higino ofrece otra versión en la que Hera decreta que Leto no debía dar a luz en ningún lugar que fuera iluminado por la luz del sol. Y, además de esto, también será perseguida por el dragón Pitón, que debido a sus propios poderes proféticos se da cuenta, ¿no?, de que uno de los hijos de Leto le dará muerte y por tanto también va a ayudar a Hera a impedir este alumbramiento. Es en este momento en el que aparece Zeus, que si te fijas es el único momento, ¿no?, en el que ayuda de algún modo a su amante, pues en esta versión acude y le ordena a Bóreas, el viento del norte, que lleve a Leto hasta Poseidón. Se encuentran, ¿no?, el dios del mar junto a Leto en la isla de Delos, si te fijas el lugar siempre es del mismo, y lo que va a hacer Poseidón es cubrirla con unas grandes olas durante un largo tiempo para aislarla de la luz del sol y así poder dar efectivamente la vida, ¿no?, a Apolo y a Artemisa, obviamente. Eso sí, la profecía se cumple porque pocos días después de su nacimiento, Apolo termina vengando el trato que ha recibido su madre por el dragón Pitón, viaja al centro de Grecia y acaba matándolo con sus flechas. En algunas versiones, Artemisa colaborará en esta venganza, pero bueno, ya hablaremos cuando nos toque hablar de los relatos de venganza de Artemisa. Si te fijas, el elemento común de todos los mitos es esta isla de Delos. Si recuerdas capítulos anteriores míos, cuando hablábamos de distintos dioses o lugares de nacimiento, te decía que cada lugar tomaba un lugar cercano al suyo para decir o darse importancia. Aquí, en cambio, vemos que desde el inicio, desde ese relato más arcaico, más antiguo, siempre se nos muestra Delos como la ciudad de nacimiento de Apolo y Artemisa. Y es que Delos, según algunas versiones, estas son versiones posteriores, no es una isla sin más, sino que es la hermana de Leto, Asteria. Zeus, después de seducir y dejar embarazada a Leto, por lo visto no tuvo suficiente y tuvo que ir a por su hermana. Asteria no deseaba estar con él, así que decide huir y acaba convertida en la isla de Delos. En algunas versiones se convierte en algo distinto, ¿vale? Pero siempre está relacionada de una forma u otra con la isla. La isla de Delos en concreto es un territorio muy potente dentro del imaginario griego y está cargado de leyendas. Si te interesa adentrarte un poquito conmigo dentro de este universo, ¿no?, este microcosmos, ¿no?, de Delos, dímelo y me pienso hacer un capítulo especial sobre la isla de Delos. Porque hoy, sinceramente, con todas las historias que tengo que contarte, no tengo tiempo suficiente. Bien, te he presentado a Artemisa, te he hablado de su nacimiento, de sus padres y de su hermano. Vamos a hablar sobre su otra familia, su séquito de ninfas. Y es que los mitos más distintivos de la diosa están, la mayoría de los casos, relacionados de una forma u otra con las ninfas y las doncellas de su séquito. Y aquí tienes que entender la importancia del lazo que las unía, porque cuando se convertían, porque lo decidían por voluntad propia, convertirse en compañeras y sirvientas de Artemisa, también quedaban ligadas no solo a la propia diosa, sino también a su modo de vida. Por lo que veremos que Artemisa no va a mostrar ninguna compasión si alguna perdía su virginidad o, por otro lado, dejaban de acompañarla en el campo de caza. Si escuchaste el capítulo dedicado al homoerotismo en Grecia, especialmente cuando hablamos de Safo, ya te estuve comentando sobre cómo funcionaban las heterías, estas comunidades de personas de un mismo género, donde siempre había una maestra y varias doncellas o mujeres más jóvenes que la atendían y aprendían de ella. Artemisa, con su séquito, cumple una función parecida. Recuerda que la mitología siempre intenta representar la realidad, unas conductas sociales humanas en los dioses, ¿no?, para verse entendidos, para humanizar a los dioses griegos. ¿Por qué te cuento esto? Porque la transgresora más famosa de la que ya te he hablado es Calisto. Y es que esta ninfa fue seducida por Zeus de una forma muy, muy peculiar. Ya sabes que Zeus tiene la manía de transformarse en distintos seres para conseguir seducir a sus presas. Y es que la verdad tiene mucha habilidad y sabe en qué debe transformarse y en lo que le gusta a la otra persona. Cuando quiso a Calisto, decidió que la mejor forma de llevársela al catre era bajo la forma de la propia Artemisa. Y efectivamente, cuando Calisto ve lo que ella cree que es su señora pidiéndole mantener relaciones, obviamente acepta. Obviamente no sabe que es Zeus, ella piensa que es su señora. De este encuentro acaba embarazada, pero ella se sigue creyendo casta. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para recordarte que en la antigüedad la castidad y la virginidad se entendían únicamente como una persona que no ha mantenido relaciones con penetración o que no ha mantenido relaciones en las que se puede quedar embarazada. Por lo tanto, dos mujeres, si mantienen relaciones entre ellas, siguen siendo castas, siguen siendo doncellas, porque no pierden, porque no han... No es que no pierdan nada, sino porque no pueden quedarse embarazadas, ¿vale? La virginidad siempre es entendida como, dicho así muy bruto, pero bueno, es lo que es, una especie de sello de garantía de que no viene con bombo incluido, ¿vale? Simplemente. ¿Qué sucede? Que en verano, llega el verano, Diana, bueno, Diana o Artemisa, tiene mucha calor y decide ir a bañarse a un lago junto, o a una fuente, depende de la versión, ¿no? Junto a su séquito e invita a todas pues, a desnudarse y a bañarse. Claro, Calisto está embarazada, ella cree que es que no, o sea, ella no cree que ha hecho nada malo porque ella sigue creyendo que con quien se ha acostado es con su diosa y bueno, que se haya quedado embarazada pues debe ser algo de que es una diosa, ¿no? Y se pueden hacer este tipo de cosas. Así que se desnuda delante de su señora y te puedes imaginar la cara que se le queda a Artemisa cuando descubre que Calisto está embarazada. Claro, Artemisa no tiene ni idea de lo que sucede. Ella piensa que Calisto se está burlando de ella, que se presenta frente a ella y al resto de ninfas embarazada como una muestra de haber roto la promesa que le había hecho a ella y a todas las demás. Así que la diosa actúa en consecuencia. Te he dicho que Artemisa es la asesina de mujeres, es una persona fiera, violenta, salvaje. Así que le impone un castigo inmediato. Depende de la versión, lo que sucede es que la convierte en oso y después le dispara sus flechas para matarla. En otras simplemente la mata con sus flechas. El caso es que Calisto sobrevive lo justo para poder dar a luz a su hijo llamado Arcas, que será quien dé nombre a la famosa región de Arcadia. Es la historia más famosa, pero veremos historias muy similares alrededor de Artemisa y sus ninfas. En el momento en que una de ellas se deja seducir o dejan de atender a la cacería de Artemisa, acaban siendo castigadas con sus flechas y muriendo. Si bien es cierto que Artemisa en principio tiene una relación con sus ninfas de cercanía, de confianza y seguramente eran mucho más que amigas, también es cierto que su relación en cuanto ve que las normas se transgreden cambia radicalmente y Artemisa no tolera que se rompan las normas y que se rompa su forma de vida. Es cierto que aquí podríamos hacer la lectura que Artemisa está castigando a alguien que ha sido víctima de un abuso o directamente de una violación. Y es verdad. También tenemos que entender que esto es una representación del pensamiento griego. Por lo tanto, leemos las fuentes originales, las entendemos con ojos griegos, pero también las tenemos que leer con ojos actuales y darnos cuenta, ¿no? De no valorar esto como una forma, ¿no? De responder a algo así. Yo lo digo siempre porque no dejo de ser profesora y tratar con adolescentes, así que siempre tengo que insistir mucho en esto y lo digo por si me escucha alguien más influenciable o más joven, simplemente. Dentro de su séquito encontramos una historia que es posterior, muy interesante, que está protagonizada no por una transgresora, sino por una fiel compañera de Artemisa, que yo no la conocía y la he descubierto preparándome, ¿no?, este capítulo, que es una semidivinidad llamada Britomartis. De hecho, en algunos pueblos y en algunas historias, en algunas versiones, no se la consideraba una compañera, sino que era otra de las historias de la propia Artemisa. Según la versión más antigua, la de Calímaco, se cuenta que Minos, el rey de Creta, el que posteriormente será el padre del Minotauro, la del laberinto, este mismo rey estaba desesperadamente apasionado de esta divinidad y la persigue por las colinas de las islas durante 9 meses. Ella, como es gran conocedora de los bosques, consigue esconderse lo mejor que puede a través, ¿no?, de la naturaleza. Sin embargo, llega un día en el que Minos se acerca demasiado a ella, está a punto de atraparla. Están cerca de un acantilado que da al mar y Britomartis decide lanzarse, esperando la muerte, porque no piensa o no tiene pensado, no cree que va a sobrevivir de esa caída, pero tiene suerte. Cae en las redes de unos pescadores y desde entonces también se la conoce como Dictina, que significa algo así como la dama de las redes. En una antología de mitos posterior a este mito que te acabo de explicar, aparece un añadido bastante interesante. Y aquí cuenta que no se tira del acantilado, sino que busca refugio entre unos pescadores. Con la ayuda de uno de ellos en concreto, de nombre Andrómedes, consigue viajar hasta Egina. Justo al final del viaje, este intenta propasarse con ella, intenta violarla, pero aquí vemos cómo consigue escapar saltando por la borda y escondiéndose en el bosque de la isla. Aquí vuelve a aparecer esa escena de semi-persecución por la isla de Egina, hasta que Britomartis o Dictina, las puedes llamar de las dos formas, desaparece sin más. No deja ningún rastro. Lo único que deja atrás de sí es una estatua que aparece en un lugar muy particular, que es el santuario de Artemisa. Los eginetas, que son los que habitan Egina, acaban fundando su culto en el lugar en el que se hizo invisible, bajo el nombre de Afeya. Y aquí ya es cuando tenemos lo que nos pasa siempre en mitología, ¿no? Se nos juntan varios nombres. Seguramente Afeya fuera una divinidad arcaica muy parecida a nuestra Artemis, una divinidad de la caza, de lo salvaje, de los animales, que acaban identificándose con esta Britomartis Dictina, que al mismo tiempo es otra representación de Artemisa. Este ejemplo, que espero que hayas podido entender bien a pesar de los nombres raros que he ido diciendo, es otro más para entender, ¿no?, la magnitud en el imaginario griego. Recuerda que Grecia no estaba tan bien conectada como estamos conectados ahora y cada lugar tenía sus propios mitos, sus propias historias. Y cuando se encontraban estas historias, se creaban lazos y vínculos y vemos como varios dioses en realidad se acaban convirtiendo en el mismo y por eso aparecen, yo qué sé, Artemisa, que tiene tantos nombres, porque la caza, si te fijas, no deja de ser algo muy primitivo y que seguramente todos los pueblos hayan necesitado para conseguir sobrevivir. Por lo tanto, es natural que Artemisa, en este caso, tenga tantos nombres y sea tan importante dentro del imaginario griego. Como has podido ver, la mayoría de las historias que protagoniza Artemisa van a girar en torno a la venganza. De hecho, si somos fieles, ¿no?, a la historia mítica original, su aventura ya se inicia unos días después de haber nacido, pues según algunas versiones acompaña a Apolo para matar al dragón Pitón de Delfos y lo consigue. De hecho, la versión que a mí más me gusta es la que es esa en la que consiguen matar al dragón entre los dos. Porque, bueno, ya veremos que tanto Apolo como Artemisa van a ser grandes arqueros y en general van a saber matar muy bien, ¿vale? Si Artemisa da miedo, y lo da, ya te aviso, Apolo es tanto o más cruel que Artemisa. Creo que igual el siguiente dios que te voy a traer es Apolo para desmitificarlo un poco, porque noto que últimamente lo tienen como puesto, no sé, como si fuera un dios bueno y en verdad es la cosa más horrible que existe. No tanto como Zeus, pero bueno, es que los dioses griegos, de verdad, si te los tomas un poco en serio, dan mucho miedito. Pero bueno, me voy a centrar, vamos a hablar de Artemisa. Si bien es cierto que la mayoría de veces se define a Artemisa como asesina de mujeres específicamente, Contamos con varias historias en las que venga un agravio. Este agravio suele ser una violación o un intento de violación. Y por lo tanto, matará o castigará a hombres. Por ejemplo, el ejemplo más en orden cronológico, ¿no? El más antiguo. Se cuenta que colabora en la muerte de Ticio. Este personaje seguro que se te suena cuando hablé de los dioses que están castigados en el infierno, porque es una divinidad de la lujuria desenfrenada que intenta violar a la diosa Hera. Según alguna versión, a quien intenta violar es la propia Artemisa. Otro de los hombres a los que castiga y le dará muerte por sus crímenes o intento de crimen es Orión. Que es muy curioso porque Orión es el único hombre que permite convivir con ella y formar parte de su séquito. Y a pesar de ello, ¿no? A pesar de contar con la confianza de la diosa como para convivir con ella y sus ninfas, abusa de esta confianza e intenta seducir a Artemisa. Como es evidente, Artemisa acaba matándolo bajo sus flechas. También sucedió lo mismo con los Alóadas y Búfago. Búfago en concreto era un héroe de Arcadia bastante famoso que de nuevo lo mismo, intentó propasarse con Artemisa y Artemisa lo mata. Si te fijas, no cede ante ninguno. Artemisa en ese sentido, como te he dicho al principio, es muy fiel a su conducta y a su código y jamás aceptará tener relaciones con ningún varón. Una de las historias que para mí son más crueles, con Calisto es muy cruel, pero le podemos entender porque ella no sabe que ha sido engañada por Zeus, no sabe que Calisto se pensaba que era ella. Pero es que con Acteón es cruel, es muy cruel. A pesar de que el crimen de este hombre fue casi simplemente pasar por donde no debía. Te explico. Acteón estaba paseando por el bosque en el que se encontraban Artemisa y sus ninfas y por casualidad y accidente acaba dando con ellas mientras precisamente se están bañando en un manantial. Artemisa aquí no entra en razones, Artemisa no piensa, o sea, no se para a pensar, no se para a intentar entender o preguntar, no. Ella decide castigar automáticamente, como las ha visto desnudas. Lo castiga y aquí es horrible, lo transforma en un venado y envía a sus perros para que lo cacen. Te puedes imaginar que esta cacería va a ser de todo menos una muerte rápida y lo más indolora posible, ¿no? Sin embargo, no todas sus historias acaban con la muerte, aunque sí la mayoría. Por ejemplo, en una versión de esta historia de Acteón es menos conocida, pero cuenta como el castigo por haber visto a la diosa Artemisa desnuda, y lo de castigo lo digo entre comillas, es convertirlo en mujer. ¿Vale? Recuerda, estamos en la Grecia antigua, ser mujer. No es que lo... A ver, aquí Artemisa sí... A ver, recapitulo. Hay mitos en los que se castiga a un hombre a ser mujer como castigo. Ahora te aguantas y tienes que ser una mujer. Y que liga muy bien con la mentalidad de la época. Aquí Artemisa actúa de forma distinta, ¿no? Como eres varón y nos has visto desnudas, ahora lo único que puedes, que podría hacer contigo es o matarte o convertirte en una de nosotras. Pero claro, si nos vemos entre nosotras desnudas no pasa nada, pero si lo ve un varón no es correcto, ¿no? Entonces vemos aquí como ese giro de vuelta al mito. Para mí no es coherente con el personaje. A mí me es mucho más coherente que Artemisa mate sin preguntar, porque lo hace constantemente. Esto que le dé el giro y que lo transforme en mujer me parece, bueno, tal vez poco fiel a lo que yo creo que es el personaje. A no ser que le queramos dar más vueltas a por qué Artemisa querría... Bueno, al hecho de qué hace Artemisa con sus ninfas todo el día bañándose en lagos, en manantiales, ¿no? Porque, insisto, ella no conoce varón, pero no habla en ningún momento de las relaciones con sus ninfas. Recuerda que Calisto acepta estar con ella Y no duda, o sea, no le parece raro que su diosa le pida mantener relaciones. Así que, bueno, yo no digo nada, pero lo digo todo. Otro ejemplo, avanzamos. Otro ejemplo en el que no mata es cuando Alfeo, dios del río Peloponeso, intenta violar a Artemisa. Tiene el plan de intentar violarla. El dios en concreto va a aprovechar una fiesta en la que están ella junto a sus ninfas de noche en el bosque. Artemisa se da cuenta de las intenciones del dios y decide ordenar a todas sus ninfas y a ella misma, no, ella también lo va a hacer, cubrirse el rostro con lodo, de tal forma que el dios no va a reconocer cuál de ellas es Artemisa y por lo tanto no podrá cometer la violación que tenía en mente. Todas estas historias están relacionadas con intentos de abuso, relacionadas sobre todo con la castidad de la diosa, pero no solo va a vengar estas situaciones, sino que también lo va a hacer cuando, sobre todo los mortales o dioses menores, se niegan a ofrecer los honores apropiados a su culto o se la desdeña de cualquier otro asunto, tanto a ella como a los miembros de su familia, entendiendo familia a Leto, su madre, y a Apolo, su hermano. Por ejemplo, la gran historia que es muy famosa de Níobe, esta era hija de Tántalo, por lo tanto, hija de un titán, una especie de titánide, tuvo una gran descendencia, muy amplia, y se mofó de que Leto solo tuviera dos hijos. Llegó hasta tal punto su burla que le negó tributarle honores, diciendo incluso que ella los merecía en lugar de Leto, pues había tenido más hijos, como si esto fuera una competición o el hecho de tener hijos te validara, ¿no?, como mujer o como diosa. Como represalia, los hermanos, Apolo y Artemisa, decidieron matar a toda su abundante descendencia. Apolo se dedicó a lanzar flechazos contra los varones, Artemisa contra las mujeres. Solo dejaron a una pareja viva, a Miclas, porque había ofrecido una plegaria a Leto, y a Melibea, que al presenciar la muerte de todos sus hermanos, acaba palideciendo tanto que fue llamada Cloris desde entonces. En el capítulo de hoy no me va a dar tiempo para poder explicarte todas las historias en las que participa Artemisa, porque como te he dicho, es una de las diosas más fértiles en el sentido de imaginaria, ¿no? Se van a crear más mitos e historias a su alrededor. Pero no podía despedir este capítulo sin hablarte del jabalí de Calidón. Eneo era el rey de Calidón y acostumbraba a realizar sacrificios y unas fiestas en honor a todos los dioses. Hubo un año que se olvidó de Artemisa. Realizó los sacrificios, las fiestas, en nombre de todos los dioses menos ella. Así que Artemisa, como te puedes imaginar, actuó en consecuencia y lo que hizo fue enviar a un jabalí enorme, fiero, salvaje, agresivo, a que asolara sus tierras. Era tan violento, tan gigantesco, tan temible, que toda la ciudad se tuvo que refugiar detrás las murallas, porque temían por su vida. Tanto que la ciudad empezaba a morirse de hambre. El rey hizo llamar a los mejores cazadores de la zona, entre los que se encontraban varios de los argonautas, ya te hablaré otro capítulo de los argonautas en sí. También estaba Meleagro, que era el príncipe, ¿no?, el hijo del rey, y una mujer, Atalanta, que seguro que has oído hablar de ella. Y aquí encontramos una gran reticencia por parte de los hombres de que ella formara parte de esta cacería, porque lo que pretendían era dar caza al jabalí para conseguir que el lugar fuera otra vez un lugar de paz y poder salir, ¿no?, de la ciudad y no morir. A pesar de esta reticencia, ¿no?, de la mayoría de hombres, Meleagro, el príncipe, les ordena aceptarla en su séquito. Y gracias que lo hacen, porque es Atalanta la que consigue herir al jabalí con sus flechas, lo debilita lo suficiente para que el príncipe pueda rematarlo. De hecho, el propio príncipe atestigua, ¿no?, o le rinde honores a Atalanta ofreciéndole la piel del jabalí. Y esto provoca ciertos problemas, ¿no?, a nivel relacional con el resto de señoros que no aceptan que una mujer sea capaz de ser una buena cazadora. Fíjate tú que estamos hablando de la Grecia antigua y hay cosas que, mira, qué pena que aún no cambien. Y es que Atalanta es un personaje muy interesante, es una gran heroína que precisamente fue criada y amamantada por la propia Artemisa cuando tenía forma de osa. Es un personaje, la verdad, muy interesante dentro del imaginario griego y que tal vez no, bueno, tal vez pueda hacer alguna lista sobre heroínas, mujeres, ¿no?, mujeres heroínas dentro del imaginario griego y hablar un poquito más en extendido, ¿no?, de este personaje. Otro mito, y este ya va a ser el último y en verdad solo te lo voy a mencionar, muy interesante, en el que Artemisa busca venganza por un tema más relacionado con el culto y tanto con la castidad, es el de Ifigenia, el sacrificio, el famoso sacrificio de Ifigenia. Pero este mito viene muy bien recogido en una obra de teatro escrita por el dramaturgo griego Eurípides. Así que es posible que me guarde esta lectura para, creo que lo comenté por aquí por el podcast, ahora en Twitch, seguramente de cara a verano, empiece a hacer lecturas en voz alta de obras clásicas. Tal vez empiezo por las Edas nórdicas. No lo sé, aún no lo tengo claro, pero una de las obras que me gustaría leer precisamente es el sacrificio, la obra de Ifigenia, porque es muy interesante. Y si lo leemos juntas, será mucho más interesante luego grabar el podcast, porque tomaré, ¿no?, como primera fuente de información esa obra de teatro que habríamos leído conjuntamente en el canal de Twitch. Así que te menciono que Artemisa también forma parte de este mito de venganza, pero no te lo voy a explicar, así también te dejo un poquito con cierto hype para próximos capítulos. Pues bien, eso es todo por hoy. La verdad es que, como he podido explicar en el capítulo de hoy, es cierto que Artemisa es cruel, es despiadada, es salvaje en el mal sentido de la palabra. Siempre ha sido una diosa que me ha gustado mucho, a pesar de todo ello. Porque es una diosa que mantiene su libertad a todo precio, a toda costa, ¿no? Es fuerte y es capaz de defender a ella y a las personas que quiere hasta la última consecuencia, ¿no? También me encanta esta idea del séquito de ninfas que siempre la acompañan y esta doble lectura que se puede hacer de la relación entre Artemisa y sus doncellas. Y por otro lado, a pesar de ser también asesina de mujeres, ¿no?, esta reivindicación de la dignidad de la mujer, de que la mujer también puede ser fuerte, ser una buena luchadora, una buena cazadora, a pesar, digo, que se dedique a matarlas, ¿no? Pero bueno, es lo que siempre digo, y con este tipo de dioses aún más. Artemisa hay que entenderla, hay que entender sus distintas caras, hay que entender sus distintas versiones y también que está escrito en el momento histórico que está escrito, ¿no? Tal vez una reinterpretación de Artemisa, una revalorización, una vuelta de tuerca a este personaje en una obra más moderna, más actual. No sé, yo tengo cositas en el tintero, tengo cositas apuntadas sobre esta diosa que algún día me gustaría escribir. Si me adelanto con esto, obviamente serás la primera a quien se lo cuente, porque ya sabes que mitología y literatura son el subtítulo de este podcast, así que no dejaré de explicar si tengo entre manos algo que junte ambas cosas. Y bien, eso es todo por hoy. Te recuerdo cositas, lo de siempre, que tienes la newsletter a la que te puedes suscribir para recibir información adicional, para tener acceso a material exclusivo, como por ejemplo el contador de palabras, que te interesará muchísimo si también escribes como yo. Te recuerdo que ahora mismo, por ejemplo, estoy grabando esto el día 28 de mayo y es cuando voy a hacer el sorteo de la newsletter de Te traeré a casa de Raquel Arbeteta. Y también anunciaré cuál va a ser la siguiente novelette que voy a sortear. Así que si quieres saber cuál es el nuevo sorteo pendiente, tendrás que pasarte por Twitch. Bueno, o esperar una semana, que será cuando lo diga. Y lo que ya te he dicho y lo que ya sabes, que estoy también por Twitch grabando estos capítulos en directo, jugando con vosotras, charlando, hablando un poquito de todo, de libros, de literatura, de escritura, de mitos. Si quieres pasar un ratito cómodo, un sitio agradable con amigas, eres más que bienvenida a buscarme, ¿no? A Twitch. Y ya está, me despido por hoy, no sin antes decirte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.